Buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra. Quiere. que te pienso, una luz interior me guía por dentro, aquella que ilumina mis sentimientos y me hace sentir feliz y contento. Eres tan tierna y sutil, lo más bello para mí. Ahora vivo para ti, voy a tenerte hasta el fin. Quiero que estés al lado mío y con tu calor quitarme este frío y sentirte en mi corazón para ser juntitos un nido de amor. Porque te llevo en mi pensamiento, eres el ángel de mi corazón. Cuando estoy solo y te recuerdo, quiero tenerte a mi lado, amor. Porque te llevo en mi pensamiento, eres el ángel de mi corazón. Cuando estoy solo y te recuerdo, quiero tenerte a mi lado, amor. Volvería a nacer si me muero. Volvería a nacer para amarte. Volvería a nacer si me muero para quererte. Volvería a nacer para no olvidarte. Que siga el tren y suba y ven. Que siga el tren de la vida. Que siga el tren y suba y ven. Que siga el tren más allá. Que siga el tren y suba y ven. Con nuestras almas unidas. Que siga el tren y suba y ven. Que siga el tren. Ella se quedó.

Las 8 y 44 minutos. Thank you.